Mindalia.com. Hola compañeros, bienvenidos a Mindalia Televisión. Tenemos con nosotros en este espacio a Vico Bianco. Vamos a estar hablando y recibiendo cuatro tips para conectar con nuestras mascotas. Desde la comunicación animal y desde Argentina recibimos a nuestra querida Vico. Hola Bella, ¿cómo estás? Hola Lau, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Mindalia, como siempre, por darme la oportunidad de estar acá. Y gracias a vos que estás viendo esto. No es casualidad, si lo estás viendo, es el tiempo perfecto. Te invito a que nos cuentes en comentarios de dónde sos y en qué fecha estás viendo este video, porque estoy segura que tu mascota tiene mucho que decirte, por eso llega esta información a ti. Voy a empezar, preparé. ¿Sí? Sabes que a mí me encantan estos temas, me encanta este tema de la comunicación humano-animal, ¿no? Y de cómo podemos desarrollarla o mejorarla incluso más, aunque ya se establece un vínculo precioso entre nuestras mascotas y nosotros, pero también vamos a hablar de otro tipo de animales con los que podemos conectar, ¿no? Que no siempre son nuestros perritos o gatitos, sino más animales y más animales diferentes a nuestras mascotas. Así que ahí te dejo paso para ir a por esos tips. Gracias por recordarme eso, Lau, y de paso, mientras decías otros animales, me mostraban los caballos, así que no sé si alguien que esté viendo este video, déjenos en comentarios si tienen caballos o piensa a ir a un lugar, se me muestran un campo con caballos, y me hacen recordarte que siempre nosotros vamos por la vida, así, caminando y vamos proyectando todo, como un proyector literal, así, tu cara sale un proyector, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué proyectamos? Nuestra información de nuestra mente inconsciente. Todo, y toda nuestra aura, nuestro campo está impregnado con información. Somos antenas con información andantes. Así entonces, todo lo que vemos afuera es parte de nosotros. Y quieren recordarte con esto que me mostraban al hablar Lau, que observes a todos los animales. Yo siempre hago... insisto en que el otro es parte tuya, ¿no? Algo tuyo te muestra. En este caso, todos los animales, todos. Si estás de vacaciones en un lugar, estás viendo monos, estás viendo cocodrilos, no sé, yo casualidad, por ejemplo, no sé, los monos que estás mirando se están peleando, los monos son muy territoriales y vos justo andás muy de pleito con tu pareja, no es casualidad que veas unos monos que se estén peleando, ¿no? En el caso que estés bien con tu pareja vas a ver unos monos más amorosos, más tranquilos. Y esto es de reírse, pero es real, o sea, es así. Todo el tiempo estamos proyectando y los animales forman parte de nuestra película, ¿no? Entonces, autoobservación. Yo te preparé cuatro tips fáciles para que puedas conectar. Más que nada lo hice pensando en el peludo propio, en nuestras mascotas propias. Más que nada porque... recién estaba pensando, ¿qué puedo compartir? Y mi perra estaba así. O sea, tiene unos ojos hermosos, parece una humana. Así. Y cuando ella se pone así como, dame bola, como, escúchame. Quiere ir a la playa todo el tiempo, la guacha, si es por ella viviría nadando. Le dije que ahora iba a ser el mismo y que después íbamos a salir. Y le di una zanahoria para que se calme. Cuando tu mascota, tu animal quiere decirte algo, te va a mirar así, como hace mi perra. Todo el tiempo nos miran nuestras mascotas. Pero hay una mirada muy específica que es como, hey, dame bola, así. De hecho, hasta a veces se siente como diciendo, uff, como una frustración, ¿viste? Como diciendo, dame pelota. Y muchas veces no podemos escuchar a la mascota porque estamos en modo automático. Entonces, el primer tip para vos que estás escuchando esto y no es casualidad, estoy segura que tu mascota tiene que decirte muchas cosas, por eso te llega este video, es la autoobservación. Primero de ellos, de los animales, ¿sí? De tu mascota, tu perro, tu gato, tu conejo de India, tu conejito, la mascota que tengas, ¿sí? Muchos comportamientos de los que tiene te están queriendo decir algo tuyo, ¿sí? Con esto no te sientas culpable porque... muchas veces escucho que, ay, sí, se cargó con mi enfermedad o se murió por mí, dio la vida por mí. No siempre es así, pero sí es parte de la misión de ellos y simplemente quieren mostrarte para que te liberes rápido y ayudarte. Primer tip, la autoobservación de ellos, de las mascotas. Segundo tip, tu autoobservación. Vos tenés que estar Por ejemplo, yo ahora que sé, sabía que la perra quería decirme algo, ¿no? Yo tengo que saber cómo estoy yo energéticamente, si estoy ansiosa, por ejemplo, yo no podía conectar. Porque para hacer comunicación animal, que es telepatía entre animal-humano, como decía Lau recién, es telepatía literal, que ya es algo natural en nosotros, pero tengo que estar relajada. Si yo estoy ansiosa, con mi sistema nervioso acelerado no puedo conectar. Entonces, primero, ser consciente de cómo estoy yo emocionalmente y físicamente, ¿sí? Porque quizás si me conecto, confundo, y yo estoy contracturada, confundo que a la perra le duele el lomo y es algo mío. Entonces, autoobservación de la mascota y autoobservación mía, ¿sí? Y también, ¿qué estoy viviendo yo que me está mostrando mi mascota? Por ejemplo, hace unos días estuve mal del estómago, que no me suele pasar. ¿Y qué pasa? Mi gata le pasa lo mismo. Y pareciera ser como que me ayuda, ¿no? Como que ya anda vomitando. Pero es parte de esto que les decía al principio, como me proyecta, yo proyecto en ella, la realidad me está mostrando lo que tengo que no puedo digerir. Y bueno, esta vez fue tan fuerte la biologización que pasé que me pasó a mí y a ella, ¿sí? ¿Para qué me lo muestra? A veces cargan con cosas, con un poquito de cosas nuestras como para ayudarnos. Es como que son varias cosas a la vez, ¿no? No se las quiero hacer muy complicadas, pero sí nos ayudan. Entonces, sí, en el caso de que yo no hubiera vomitado o estar mal de la panza, no me hubiera dado cuenta, quizás no mal del estómago, pero sigo con mi mundo, con mi quilombo, pero la veo a ella que está mal, entonces ahí me doy cuenta. Uy, me está mostrando lo que yo no puedo digerir. Entonces, autoobservación de tu peludo y tuyo. El segundo tip. El tercer tip para conectar con tu mascota o con cualquier animal. Con cualquier animal. Si vos te encontrás, vas por la playa, o por la calle, donde vos vivas, y te encontrás una mascota, un perro perdido, un animal perdido, primero respira profundo, no te alteres, porque el animal seguramente ya está alterado con miedo. Entonces, siempre calma tu sistema nervioso antes de conectar con tu mascota. Así vas a poder entenderla mucho mejor. Les recuerdo que pueden hacer donaciones a Mindalia. Sí, acá en el enlace seguramente les van a dejar en la descripción para que hagan donaciones para apoyarlos y que podamos seguir compartiendo esta información. Y el cuarto tip es simplemente que lo escuches. O sea, una vez que observas que te quiere decir algo, que se está comportando raro, además de tu sistema nervioso, sabes más o menos cómo venís vos emocionalmente y ahí ya puedes entenderlo, ¿sí? En este video cortito no puedo explicar en detalle lo que es la comunicación animal, pero simplemente yo sé que si estás viendo este video, quiere decir que tu mascota ya te está dando mensaje y vos ya lo estás entendiendo, ¿sí? Seguramente ya estés preparado para ser un comunicador animal, pero ya lo sos en realidad, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero decir. Ya estás, o sea, me dicen que te confirme que sí estás recibiendo los mensajes. Haceme saber en comentarios si esto te resuena, si llegó el momento perfecto y desde dónde nos estás viendo. Bueno, esos serían los cuatro tips por ahora. ¿Qué más podría contar? Bueno, Nico, entregados estos cuatro tips y en relación a aquello que estabas comentando, como que de repente ya, si está llegando esta información, es porque la persona ya está de alguna forma canalizando, ¿no?, los mensajes de su mascota. ¿Cómo podemos entender o de alguna forma asimilar que está mejorando nuestra comunicación telepática de humano-animal? Porque muchas veces a lo mejor decimos, vamos a buscarle la racionalidad, ¿no?, a este momento y a lo mejor no la tiene. ¿Cómo? O sea, lo que pasa es que cuando es tu mascota propia, es lo que más nos cuesta. De hecho, a mí que yo ya hago la comunicación para otras personas, me sale súper fácil. Con mis mascotas también, pero cuando nosotros, como somos nosotros mismos, no confiamos al 100% en nosotros, y a todos los comunicadores animales nos pasa lo mismo, cuando es para nosotros mismos nos cuesta decir, ¿será la perra realmente o es mi mente? Y entonces, ¿cómo darte cuenta? Por ejemplo, la autoobservación que conté, si yo estoy muy, muy quebrada, muy en llanto, muy emocionada y quiero conectar con la perra sin calmar mi sistema nervioso, voy a pensar que ella quiere llorar, pero en realidad es mi llanto. Entonces tengo que estar bien neutra para ir conectar y realmente saber que eso le pertenece a la mascota. Y obviamente tienes que aprender, hay que aprenderlo. yo me entrené, yo ya venía de canalizar a los guías por muchos años y comencé a hacer comunicación animal cuando trascendió mi perra. Y de hecho dudaba, porque tenía mucho dolor, estaba en duelo, dudaba si lo iba a poder hacer. Y fue un momento que sentí la conexión, me senté y la empecé a canalizar. Y de ahí ella me abrió mi visión de vida de comunicadora animal. Fue muy loco porque a los días me empezaron a pedir de la nada personas que comunique con sus mascotas trascendidas. Así que yo ya venía, en mi caso, de mucha práctica con canalizar a los guías. Pero si en tu caso nunca canalizaste a los guías, lo que te recomiendo es que conectes con tu mascota así como te lo digo. Simplemente que sepas disociar lo que es tuyo lo que es tuyo y lo que no es tuyo es de la mascota. Y que confíes en vos. O podés practicar diciéndoles que hagan ciertas cosas, o che, si realmente me estás escuchando, hace tal cosa, y a veces la hacen, a veces no. Porque cada mascota tiene su personalidad. No es que el perro o el gato va a ser nuestro juguete, ¿no? De hecho, muchas veces te sorprendes como que ¡ah!, te quedas como, ¡oh, qué carácter! Cada uno tiene su carácter, y de hecho muchos fueron humanos, ¿sí? Eso de que el tema del proceso evolutivo, que primero somos perros y después humanos, no. No hay que ponernos como superiores a los humanos. Todos somos la misma mente conectada. Y cada alma tiene su diferente proceso. Hay personas que fueron humanos muchas vidas, y hay otras vidas que eligen o necesitan ser perros o gatos. O quizás una vez comuniqué con un perro que mordía, y ese perro estaba limpiándose de un karma de su vida al humano, que había sido tipo un dictador, no recuerdo bien, algo como que había sido un tipo malo, y en su vida de perro le quedaba eso de morder, de esa vida de humano, pero siendo perro, liberaba ese karma. No, una locura, todo lo que te puede ser un animal. Así que a partir de ahora quiero que veas a tu peludo como un gran compañero de vida, como un gran maestro y como un ángel de cuatro patas, como esa frase que está tan trillada, pero realmente es así. Y qué maravilla cuando vienen a darnos esa luz y esa magia al día a día. Gracias, Vico Bianco, fantástico. Si ponéis en práctica los tips que hemos compartido aquí en el directo, nos encantaría conocer cómo va desarrollando ese vínculo humano-animal. Aquí abajito en comentarios os leemos. También tenéis a Vico ahí en redes siempre disponible, que ya contesta todos los mensajitos para que pues podáis seguir mejorando en esta parte espiritual humano-animal. Vico, te dejo que con tus palabras despidamos esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Si tenés un compañero, un angelito de cuatro patas ahí, o si quizás hace poco partió y se fue al otro plano, quiero decirte que la comunicación nunca se corta, es continua, y que valores el tiempo que está tu animal contigo. Que valores porque es un gran regalo que no todos saben valorar. Así que a partir de ahora puedes apreciarlo con ganas y con disfrute, y a practicar, y como dijo Lau, contanos acá, queremos leerte. Muchas gracias, Mindalia.